El dinero es una nueva forma de esclavitud que solo se distingue de la antigua por el hecho de que es impersonal, de que no existe una relación humana entre amo y esclavo. León Tolstoy.